Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 111, grabado el martes 1 de mayo del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de anime y de música de anime. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios desde el ombligo de América, a Tico Man. ¡Qué chunco está este ombligo! Sí. Mucha mota. Mucha mota. A Burrito Man. Buenas, buenas. Tenemos también a Julius. Quiten toda esta pelusa de aquí. El Lint. También tenemos como invitado especial a Rick Escamilla, nuestro DJ de anime. ¿Qué onda, Mara? También tenemos a través de Skype, usando nuestra tecnología, el Sensei. ¿Sensei? ¿Cómo que ya teníamos? No está comiendo. Estaba por ahí. Está comiendo pizza de crema. Inside joke, pero sí, claro. Amigos, eso que estamos viendo ahí es Naruto Heroes Come Back. ¿Sí? Shippuden. Sí, Brito. Ya que en este episodio, como todos los que han leído el blog sabrán, estaremos hablando bastante acerca de la música de anime. Así que... Más o menos. Así que amigos, gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar este episodio muy, pero muy especial leyendo unos cuantos emails que tenemos por acá. Y Unas cuantas docenas. Y si todo funciona bien, acá está perfectamente. Ya lo tengo acá. Si es que tengo que cambiar aquí este volado. Ok, y le daremos lectura en este momento. Ah, va. Estamos esperando eso. Gracias de nuevo a nuestro amigo Rampage por la musiquilla que nos preparó para los emails. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Benigno Mandujano Sabag, y él nos manda un enlace hacia el tema de los Simpsons según el cuarteto de Aranjuez. Así que ahí están cuatro chavos con guitarras tocando el tema de los Simpsons, que por cierto está muy muy bueno, vale la pena que lo vayan a ver. O sea, el mismo tema realmente, pero la cosa chiva es la técnica. Es la técnica, es ver a cuatro chavos con guitarras acústicas tocarlo y suena como que están... Toda la orquesta. Oyendo, exacto, como que fuera toda una orquesta. O sea, que está yo lo vi algo encajonadito. Sí. O sea, vos decís que primero le pusieron playback. Play. Sí, cabal. Adentro de la guitarra metida en la grabadora. El iPod. También tenemos... Benino también nos mandó un email donde nos puso 300 del 2007 versus The 300 Spartans de 1962. Dice que comparan la película 300, basado en el cómic de Frank Miller, con la película de los 300 espartanos que inspiró el citado cómic. Así que aquí está el enlace para que también va a estar en el blog para que puedan ir a leer cómo está esa comparación. También nos mandó Benino fotos y más fotos de los Fantastic Four 2. Así que ahí van a poder los Fantastic 8. Bueno. Y lo peor que es, a mí se me ocurrió el mismo pseudo chiste. Sí, cabrón. Todo el mundo lo pensó. Yo fui el único valiente en decirlo. Video, bueno, me pone aquí también Benino Mandujano, nos pone spoiler alert. Danger, Will Robinson, danger. Nos mandó un enlace de un video donde Eddie Brock se transforma en Venom. Hey, hombre. No, ya están arruinando. Ya están arruinando. También Benino mandó Tevelia Zeros, dice una graciosa parodia de Heroes. Tevelia Zeros, de ceros. Ceros. Ajá. Así que... No, ceros. Lo vamos a poner grande ahí. No, ceros. Cerotones, así. Y atotes. Pedro Arevalo nos pone, hola, comiquicos. Primero que nada, quiero felicitarlos por su programa Open Mic. Realmente se nota su capacidad de elocuencia y de improvisación ante la audiencia. Es un verdadero arte. ¿Sí? Estaba oyendo otro episodio. Claro que sí. Me he dado cuenta que una constante de su programa es que no son cansados de escuchar, como a veces pasa con los podcasts. En anime soy medio neonato, por lo que no voy a comentar nada. Pero nos mandó un enlace neonacido, a una foto de la película de Iron Man 28. Que es, por cierto, donde está con el yunque y haciendo el disfraz. El disfraz de Halloween. Sí, y que se machuca un dedo. Se sí, cabal. Y se está doblando latas de leche. Cabal, está recolectando botas de ese teco. Puras Coca-Cola Light. Está recolectando aluminio para hacerse el... Para hacer el disfrazito. Levanta la mano, que a mí no le gusta. La leche Zeteco, la Coca Light. No, no, no me van a patrocinar, Rick. Sí, claro. Iron Man. Dice también, entre paréntesis, ¿realmente a alguien le interesa algo de Iron Man aparte de que Hulk le parta la madre luego de los eventos de Civil War? También, al parecer, ya tienen el director de Magneto para el 2009, que será David Goyer. ¡Vuela, vuela! Y juro que no lo habíamos planeado. No. Estoy improvisado, señor. Bueno. Canción no. No le doy el tomo porque estaba chistoso. David Goyer, que estaba anunciado originalmente para The Flash. Me despido con un saludo y hasta la vista, geekos. Así que hoy gracias. Va a ser The Flasher. A Pedro Arévalo. Va a correr chulón toda la película. Yes. And no es Streaker. Sí. Quiero ver acá quién más tenemos que nos escribió. Juan Alcaraz nos mandó un email. Hola, comiquicos, un caluroso saludo desde las tierras llaneras de Guadalajara. Aunque puso Guadalajara. Guadalajara. Otro pueblo. Sí, ahí hacen queso Guda. Sí. Está al sur. Exacto. ¿Quién va para Tampico? Pero no. Pero tampoco. Oh my God, qué punish. Andamos lunes. Sí. Allá en la par de Tejeringo, el chico. Sí, cabrón. Aquí es primero de mayo. Allá por el Monte Pesco, el hoyo. En tono con el tema de hoy, música de anime, les felicito por el tópico, pues el mundo de la música de anime es un universo vasto, pero con unas cuantas supernovas que destacan por encima de muchos autores. Uno de los compositores favoritos de su servidor es Yoko Kanno, la coyolona que hablamos de Yoko. la esposa de John Lennon. No, pero hablar de él no tiene chiste, pues basta decir que... ¿De él? Es... ¿De él? Aquí dice él, de él. Puta, se cambió sexo. Por eso es coyolón. Bueno, pues basta decir que es el John Williams del anime. Espérate, a mí me hizo dudar. ¿Y de dónde sabemos que es mujer? Por entrevistas y biografías. Okay. O sea, y todo. ¿Vos te consta? Mira, yo nunca me la he pisado. Pero... Nunca ha tocado. Ajá, sí. No, pero él le podría haber hecho un examen de ADN. Ajá. Ok. Me mandó a poner una salchicha. Bueno, pero dice... De quien sí vale la pena mencionar es el artista de J-pop Gabriela Robin. Es la cantante que más utiliza Yoko Kanno para sus obras. Y bueno, para que decían que ella era la Gabriela Robin. Y para que ubiquen la voz y versatilidad del artista, les menciono algunas series donde podemos disfrutarla: Macross Plus, Ghost in the Shell, Standalone Complex, World's Reign, Cowboy Bebop y Please Save My Earth. El episodio 16. Sí. My Earth. Please Save My Earth. Escaflón. Sí, es cabrón. En lo personal, cuando escuché las rolas de Macross Plus, me impactó el estilo Eurodance y pop de la serie. Y más todavía que la mayoría de los temas están en inglés e israelí. O sea, hebreo, men. Puta, israelí, o sea, se llama hebreo. Se llama hebreo. Sí. ¿El inglés israelí se llama hebreo? No. O sea, israelí no es un lenguaje. El hebreo sí es un lenguaje. O sea, el inglés salvadoreño se llama español. Sí. No. Así te estoy captando la lógica. Que dijo inglés y hebreo. Sí. O sea, no, inglés y ajá, te saltaste el sí. I. Salvo el tema Voices, también la música incidental con orquesta es exquisita. Les paso un link sobre Gabriela Robin, ¿verdad? Que está ahí. Otras series que me vienen a la memoria por su calidad de música no podrían faltar, casi todas relacionadas con Macross. Y dije, y dijo casi todas porque la de Mospeada no tiene nada de interesante. ¿Mosqueada? ¿Cuál es? Mospeada, esa no sé cuál es. Climber, Mospeada, esa es la tercera generación para nosotros los latinos. ¿Y qué se puede decir de la música de Akira, Tenchimuyo, Ranma y medio, Record of Bloodless Wars, Giant Robo, Neon Genesis Evangelion, Bubblegum Crisis, etcétera? Muy buena pregunta, ¿qué se puede decir? Sí. Se puede decir. Trataremos mucho de responder mucho, esa mucho, pregunta. Es demasiado para esta hora de programa. Todo lo que no hemos dicho ahora es porque ya lo dijimos en el 16. Sí, claro. Yes. 16. Así que muchas gracias a nuestro amigo Juan Alcaraz, Tetsuo X, ¿verdad? Porque... Tetsuo, por su email. Tenemos acá un email de nuestro amigo D3A, en el cual nos manda un mensajito acerca del día del laburo. Happy Day del Laburo, dice, porque no hay mejor manera de festejar a nuestro buen amigo el trabajo que descansando. Y por cierto, hoy es el mero día del trabajo. Así que, y nosotros aquí trabajando para ustedes, amigos. Así que es hobby. Así que vayan a la tienda y compren algo, malditos. Bueno, también tenemos por acá. Tenemos acá un email de nuestro amigo Alberto. Queridos malditos, sí. No, malditos. Perdón. Malditos, queridos con respeto. Sí. He vuelto, dice acá nuestro amigo Alberto Ortiz Galicia. Dice, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Pues yo por acá no pude escribirles en 2 semanas porque últimamente me han traído muy atareado, pero ya estoy de regreso. Así que les daré mis comentarios de los shows anteriores. Primero, en cuanto a la guerra de las consolas, yo también concuerdo que el PS3 levantará para las navidades de este año. Y si no es así, pues Sony tendrá que empezar a rezar. En cuanto al Wii, pues como yo creo que pronto terminará la fiebre porque es solo la novedad. Pero si Nintendo sabe avanzar este tipo de consolas, puede tumbarle el puesto a Sony. Y el Xbox 360, pues si se mantiene al margen y se concentra como lo ha hecho hasta ahora en los juegos y sus consolas, puede ser un rival temible. En cuanto al Open Night, solo tengo que decir que me gustó escuchar más del Sensei. Pero por amor de Dios, no me cuenten las cosas. Ahora ya tengo más cosas que leer y comprar. Jeje, pero está bien, dice acá. Bueno, creo que eso es todo. No, no es cierto. Todavía me queda otra noticia que darles. Pues gracias a la influencia de ustedes y a los malos consejos de una mujer, pues ya empezamos desde hace una semana a grabar un podcast llamado el Evolution Podcast, cuya dirección es evolutionpodcast.podomatic.com. Así que quiero agradecerles por ser una influencia en su servidor y espero que nos escuchen y nos den su opinión. ¿Están y si propagando? Pueden hacernos promoción en su programa, se los agradeceré infinitamente. Para cualquier cosa pueden mandarme un email evolution.podmx@gmail.com. Puedes depositar el pago por la promoción. Bueno, sí, así es. Bueno, ahora sí es todo. Cuídense mucho y estamos en contacto, su amigo Saga. Postdata. ¿Ah? Dale, tal vez la postdata responde a la pregunta que no ha hecho. Postdata, antes de que se me olvide, un abrazo muy fuerte al Tico. Feliz cumpleaños. ¡Ay! Y ahora sí podemos decir sapo verde to you. Sapo verde to you. Mucha salud y éxito para ti. Postdata 2, Shazam. No contestó la pregunta. No. A ver, ¿cuál es la pregunta que tenías, Julius? Dice de qué se trata el podcast. No dijo de que... Y no, nos lo debes, Saga, entonces. Así que... ¿Será de cómics? Yo creo que tendremos que ir a oírlo, ¿no? Para saber. Yo creo que va a hablar de monos y de humanos. Va a hablar de Caballeros del Zodíaco. Vaya, este tenemos que leerlo. Amigos, nos mandó un email. Pero está largo. Ali Man. ¿Ali Man? Ah, pues sí, léalo. O Caliman. ¿No se acuerdan? Hola, hola, geekos. ¡Vivo! Es Darth Akbar. Ya sé que ya van casi 2 años desde la última vez que les mando un email, pero ahora puedo empezar. Sí, estaba en cuidados intensivos. Sí, pues ahora puedo empezar a comunicarme con ustedes de nuevo. Desde ese entonces me casé con la misma novia que tenía el problemita con el PSP. Felicidades. Felicidades por la boda, señor. Terminé la carrera y me paso el día jugando con el Wii. Acabo de terminar con las clases y me falta tomar el examen para la licenciatura. Espérate. Se acaba de casar. Terminó la carrera y pasa el día jugando con el Wii. Pero es que así le dicen ahora. Así le dicen ahora los muchachos a saber. Wii, pizza con crema. Muchas maneras de decirlo. Sí, es que juegan entre ellos dos, o sea, we play together. Así. We wanna play. Esconde el anillo, güey. El sí, cabal. Creo que es sobrino de salami. Arranca cebolla. Bueno, Mika Tunnel. Mika Tunnel. Bueno, cuando escuché el podcast de Venom, oí que no les gustaba, por cierto, a ciertos de ustedes, el we y... que el PS3 es más popular allá en El Salvador, aquí en Estados Unidos. El PS3 no es que es una basura, pero tampoco encontrarás a alguien como muy como uno muy fácilmente, porque nadie los quiere. En las tiendas preguntan y preguntan, o la gente si quieren comprar uno, y todo el mundo dice que no. Aquí lo que la gente más tiene es el Xbox 360 o el Wii, si es que se consigue, porque ese sistema, el Wii, es una maravilla. Todo el mundo lo quiere y es imposible obtener uno. Cuando las tiendas reciben un cargo nuevo, demoran en bajarlo del camión, demoran más en bajarlo del camión que en venderlos. Sigo escuchando todos los podcasts suyos y estaba muy contento y orgulloso de escuchar mi nombre anunciado en el podcast número 52 como parte de la lista de personas que hicieron el año 2006 memorable. Espero que estén bien y que la próxima vez que estén en Miami u Orlando, Florida, mándenme un email y tal vez pueda darles una tiempo donde llevamos cada semana. Sí. Editor's note, no more PSP, dice. Más información de videojuegos si les interesa. El PS3 no vende como debería aquí en el mundo entero. Sony decidió parar la producción del PS3 de 20 GB y ahora solamente tiene al de 60 GB. Correcto. Dos veces, dice. Una tienda que se llama GameStop ha dado una oferta de $100 de rebaja si entregas tu PS2 y lo aplicas al PS3. También a Sony le están criticando mucho por mentir. Dicen que vendieron 500,000 sistemas en Estados Unidos, pero en vez de decir lo que de verdad vendieron, como Nintendo, solo anunciaron que lo mandaron para venderlo y lo consideran como vendido. Ahora no quiero que crean que soy fanático de Nintendo, solo les presento esta información para que estén al día. Así que gracias a nuestro amigo alemán Darth Akbar por estar de vuelta en contacto con nosotros. ¡Está vivo! ¡Bienvenido! No estaba muerto. Andaba en el baby. Yes, yes. Andaba casándose. Mira, antes que se casara, le dijeron: It's a trap. No, no hizo bien, caso. Está bien. Strider Spinal nos mandó un email, esta vez corto, ¿ah? Así que bárbaro, Strider Spinal. Corto, solo dos páginas. Hey, comiquicos, ¿cómo han estado? Aquí Strider con un comentario con respecto al show de hoy. Ya que van a hablar de la música de anime, supongo que se refieren a la música de series que recientemente han visto. Y yo pretendo dar una idea bien cercana a esto, así que no les pondré mi top 10 de canciones ni nada por el estilo, sino mi opinión de algunos temas. Ya les había mencionado que me parece excelente el nuevo intro de Naruto, Heroes Come Back, que fue con el que empezamos el show, por cierto, de los Nobody Knows, pero mi comentario está enfocado en la primera vez que lo vi y escuché. ¿A poco no, después de la larga espera para que terminaran los fieles de Naruto, no sintieron que los lyrics de la canción parecían hacer una referencia más que obvia a ello? Regreso del héroe. La cuenta regresiva. De veras parecía que hasta los que hacen el anime de Naruto ya estaban hasta su madre de los rellenos. Y un poco más con esto de Naruto. No vi la mayoría de los fillers, pero traté de estar al tanto de los intros y endings. Y aunque no recuerdo cómo se llamaba la canción, espero que alguien comparta mi opinión de que los mejorcitos fue el de los protagonistas salían disfrazados de perros y las protagonistas. ¿De qué salió? No sé. ¿De dónde? No en sé. Naruto parece que entre los fillers. Como ya ni veía los fillers. No, nadie vio los fillers, nos perdimos eso. Y bueno, aunque no tienen orden jerárquico, les recomiendo algunas piececillas que he escuchado recientemente. El intro de Powerpuff Girls Z, Kibo no Kakera. Y el ending. No Kakera. No Kakera, no es Kakera, o sea que está buena. Y el ending, Mayonaka no Doa. Mayonesa y mostaza. Sí. Mayonaka no Doa. ¿Y ese de qué serie es? Es el ending de Powerpuff Girls Z. Okay. Una de las series corta pero medio extraña que se esperó hayan podido ver, el final Final Fantasy Unlimited. De veras, escuchen el ending que está super chingón, vivid. Pues muchas gracias, comiquicos. El show está excelente y nos escuchamos pronto. Solo salió salud. Solo un episodio salió, ¿eh? No, ¿cómo dice que se llama? Final Fantasy Unlimited. Es uno que venía en Advent Children, un pedacito de anime. No sé. Postdata, mis pilas para el Wii aún no han llegado de El Salvador. No era Last Orders. Last Orders. Yeah. Otro, sí. No le mandaste las pilas, ¿verdad? Es que se les olvidó decirle, pero de veras. Sí. Por mandarla. William Ramos nos pone: ¿qué ondas los comequicos? ¿Cómo los trata el día más irónico del año? Yo aún no entiendo por qué. Bien, es descansado. ¿Por qué siendo el día del trabajo nadie trabaja? Les propongo que cambiemos el nombre y le pongamos el día del descanso. Eso sería más justo, ¿no? Creo que muchos problemas del mundo podrían resolverse solo con cambiar los nombres. Por ejemplo, nos va tan mal en el fútbol que deberíamos cambiar el nombre y en lugar de llamarnos El Salvador, nos deberíamos de llamar Brasil. Tal vez así ganamos algo. O en mi caso, yo quizás debería cambiarme el nombre a Steve Jobs, así seguro tendría un vergo de bolas y la Mac más paloma. ¿Y ustedes, chicos, qué nombre se pondrían? A ver, Tico Man, ¿qué nombre te pondría vos? Alberto Badulac. Brits. Logan. Logan, bárbaro. Rick. ¿A que no sos Logan, Jeff? No. Que estoy orgulloso. Me encanta mi nombre. No te lo cambiarías, a ver. A mí me encanta mi nombre, pero no me molestaría que me dijeran Max Hugh Hefner. Max Power. Yo me pondría José Greco. Surprise. Surprise. Surprise. Bueno, bueno, lo anterior es parte de una historia que estoy escribiendo. Tal vez algún día termine y se las comparto. Dice. Ah, que lo malo se cambia nombre. Sí. Por lo pronto aquí le mando la portada del episodio de Musicón Anime, ojalá les guste, y a ustedes y a todos los hoy escuchas o las teleoyentes o como sea que Julius invente decirnos, les deseo mucha suerte en el show y feliz día del descanso. Salud, vuestro amigo Tarkus. Así que muchas gracias a Tarkus por ese email. Ah, breaking news, noticias importantes. Se me olvidó comentarles en el mail anterior, este es siempre Tarkus, que encontré dos libros de Milo Manara en casa de mi mamá. Encontré el Click 2 y Cuentos Fantásticos. Están algo verguiados, no pegajosos, que conste. Pero el arte del maestro se mantiene. Si les interesan, se los puedo prestar, sobre todo a Marman, que únicamente ha andado leyendo cosas del mismo género. Del mismo de género. Chuco, me pone acá. Son bien crudos. Bueno, me avisan qué ondas. Hoy sí, salud. Así que muchas gracias a Tarkus. Ahí me pasas el cómic, vamos a leer. Así que cuidado, Candy. Así que con eso, señoras y señores, cerramos ya el episodio. No, cerramos ya la bolsa de correos. Y rápidamente, Tico Man, creo que tenías una noticia de cómics, ¿verdad? Cómics, no es tanto noticia, sino que ya este viernes empieza Lombaraña atrás. Lombaraña. Así que lleven una maceta. Ya. Nadie sabía. Lleve a su mamor. A ver Lombaraña 3. Buenísimo. Así que la vamos a estar viendo este fin de semana. El siguiente episodio vamos a hablar de la película. Spoiler recontra full. Prepárense. Nice. ¿Cuándo iríamos al fin? Domingo. Como tenemos trabajo, ni modo. No podemos ir antes. Bueno. Que viernes yo creo que va a estar demasiado bien. Sí, viernes. Jueves al medianoche. Sí, acuérdate que están hasta vendiendo. Uy. Ya están vendiendo la gente. La semana pasada están vendiendo las entradas para el viernes. Creo que es una locura. Sí. Creo que domingo será el día. Ok. Bueno, yo tengo una mini noticia también. A ver. Ahorita conste, no lo he terminado de. No puedo dar un veredicto muy acertado. Pero ha salido un programita para el PSP. Para el PSP. Si es que ustedes lo tienen chaveleado, vea. Uh-huh. Que se llama el PSP Comic, versión .9.5 beta, que es un reader para CVRs y todos los .cvz, .cvrs para poder leer cómics comprimidos en su PSP. Yo ya lo bajé, lo instalé, me ha dado varios errores en varios cómics, pero los que me ha abierto pues se lee súper bien. Ah, ese es el que un chero publicó ahí en el foro, que lo recomendó. Ah, no sé. Hay una entrada en el foro dedicada a vos que te dicen, mira, en agradecimiento de que les diste unos tips, te ponían un link para eso, para un programa que sabía. Para leer cómics en el PSP. Deberías de chequear, tal vez. De vez en cuando hay que leer el foro, vea. Lo voy a ir a buscar. Lo voy a buscar, tal vez es uno diferente. Ahí te pasamos la dirección del foro para que lo veas. Sí, por favor. Y ahí me voy a registrar. Ay, denegado. Hay otra noticia. Mañana sale el 52, número 52. ¡Oh! Termina. Se acaba, pues. ¿Y va a terminar o va a seguir en el otro, que en el countdown? Pues el countdown empieza, creo que, no sé si mañana mismo o si la siguiente semana empieza. ¿Pero es una historia diferente o continúa la historia? No, sigue que... otros protagonistas. Ah, okay. Y para la Mara que quiere saber más de 52, va a salir en un mes la versión novelizada. ¿Qué? Una novela, prosa. Ah, ok. Ah, en prosa. Prosa. Yo pensé que así. O sea, tipo, si no es telenovela dibujitos. Mexicana. No dibujitos. No, no dibujitos. Fuck. O sea, ¿quién sí puta que... lo que no sabes es que solo te ponen lo que ponían en los word balloons, ¿verdad? Sí. Solo le quitan los dibujos. Realmente, no sé cuál es la lógica. Para no pintarlos. Yo te ahorran. Un libro, me parece lógico que le hagan dibujitos y haga un cómic para... Hey, debe ser más interesante leerlo, pero al revés... la mala huevona como yo que no quiere leer un libro. O sea, que bueno, todo el... Todo el cómic sanguinario este, que solo eran matazones toda la semana. Ey, con el tico estamos discutiendo no, eran de matazón. Que Joss Whedon va a comenzar a escribir Ángel, Paquín, con IDW. O sea, lo mismo que hicieron con Buffy. Lo mismo que hicieron con Buffy. Van a hacer una temporada 6. Pero y que no ya había 6. Una serie de Ángel que era continuación de la... Había una serie, pero que no era continuación. No era continuación. No, eran aventuras, supuestamente, mientras... en las temporadas que ya se habían visto en televisión. Ah, ok. Pero hoy, Whedon ya dijo, yo tenía un plan para la sexta temporada y esa historia es la que voy a desarrollar. Pero, según entendí por la entrevista, él no la va a escribir, sino que tiene un chaneque ahí que lo está haciendo. Tiene un chaneque que lo va a hacer. Un guarura. El guarura de los padres. Para lo que muchos consideran que se puede arruinar el mejor final de una serie de acción en televisión. A mí no me gustó el final. A mí me gustó por diferente. Diferente, sí, pero... hubiera sido buen final de temporada para mí. Ah, okay. Y después el inicio de la siguiente temporada hubiera sido puta que verga. Yo que estuvo difícil. Palabra. Bueno, la carneta, por favor, de los tacos. Aquí entramos de entonces la carneta. No, la empujada. ¿La quiere con piña o sin piña? Ay. Bueno, con amigos, vamos a hablar pincho acerca de... No, no es eso. No es eso. No. Se rayó el disco. Se rayó el disco. Sí, hombre, no, ya no encuentro la canción, pero bueno. Como lo habíamos planeado. Sí, exacto. Hoy sí. Vamos a hablar acerca de música de anime. Esta es otra vez Hero Comeback instrumental de Naruto. ¿Qué tal está la música de Naruto ahora en Shippuden? ¿Es la única buena o...? Shippuden. Mira, esa y el final están buenas las dos. Yep. No sé cuál es el final. El final sí, no me acuerdo. Es el principio. Pero el principio y ahí también está la versión normal, porque esa es la versión instrumental. A ver, buenísimo. Voy a poner la versión cantada, ¿verdad? Es a capela. Hero Comeback. Bailen, bailen, chicos, bailen. Mira aquí, te comanza con el cartón. No, pues que mira, realmente lo que dijeron en el mail es cierto. Sí. Yo cuando comenzó la serie, y que comienza bien, porque comienza con un medio flash forwardcito, ¿verdad? Previo del futuro. Sí, pero fíjate que esta... había que ver todo el episodio, el último, sí. Mira, esta intro, la nueva de Bleach, la de Ultraman Nexus, a mi gusto, ¿verdad? Y la de Densha Otoko, yo jamás pude ver un episodio y jamás los pude saltar. Sí, porque sí. Buenísimas intros, sí, tanto sí, visual como el audio. Esta sí, es sí, la de Bleach. Aunque esta ya la cambiaron. ¿Ya la cambiaron? Ya la cambiaron, ya hay una nueva. Wow. Creo que eso no lo pudimos conseguir a tiempo. Pero está buena, bien. Recuerda un poco a los 80, pues. Pero es instrumental. No, esta es la. Cantan. Y las dos series como que se pusieron de acuerdo para sí, al mismo momento aventar los fillers a la vez. Es que realmente esas son las top ahorita. ¿Sí? Las dos, Naruto y Bleach son las... No, Death Note tiene bastante. Pero para mí Death Note ha caído, fíjate. Ya, yo ahí tengo como 5 episodios que me los grabé. Te fuiste a Puga a verlo. Sí. Y no me dan ánimo de verlo, porque los últimos me han dejado así como que un mal sabor. En cambio el Naruto estoy viendo el countdown ahí desde la barra de progreso. Como te sigues esperando al amigo que te lo vaya a dejar. Sí, sí, el cabrón que la graba y la está. Sí, sí. Estoy esperando que llegue el camioncito. El tracking, ¿no? Te vas a hacer. Pero solo la esquina. Enfrente de su casa. Ya, y abrí la puerta. El bicho ahí. Con el chico, con el dedo así. En el timbre. Lo mató de infarto. Está bien. Sí, la canción. Buena. Con intros. Y respeto. Excelente. A ver, next. Bueno, espérate, me voy a acomodar en la silla. Vaya. Ay. Tienes algo así a la pizarra. Ejercicio. Bueno, cuando, la primera vez que jugó básquet desde Semana Santa. Puta, fue qué el domingo pasado. ¿Santa de quién? ¿Ah? Espérate, me estaba graduando. Mira, te vamos a recomendar un buen quiropráctico. Así como Pedro Simpson con un barril. Que... Ah, vale. Bueno, vamos a poner unas espérate, dos, tres canciones que habían hubo otra hecho que dijo, otra que dijo Britomán que hay que tocarla es la de Ultraman Nexus. Otra que la tocara. Sí, por ahí está. Que también lo trajo por acá. Qué buenísima esa canción. Vale, pero Ultraman Nexus, aclaren de que esta no es... Es live action. Es live action. Live action de hace 3 años. Hace 3 años, pero según dicen, bueno, yo no lo he visto. Yo no lo he terminado de ver, pero bueno. ¿Ya acabó? Es siempre al estilo que Power Rangers, ¿no? Power Rangers. Sí, se le ven mejor efecto. Sí, es al estilo Power Rangers, pero mucho mejor historia también. Es que mira, o sea, es la historia, es la trama. Es totalmente diferente, no es que estás hablando de Power Rangers que solo... ¡Oh, ahí vienen los malos! ¡Vamos a darle duro! ¡Ay, me van ganando! Y después, ¡ay, me voy ganando! ¡Ya gané! No, espérate. Power Rangers es... Sale el malo, le da verga... Mira dos y te vas a dar cuenta. Si el monstruo se hace gigante, entonces ellos se unen y se hacen grandes también... O sea, sacan el robot y va y lo destruye. Y bailan. Es la fórmula. Y en cambio, en este Ultraman, no sé los siguientes, sí es una sola historia, pues no son capítulos puntuales. Sí, o sea, van complicando la trama, van desarrollando los personajes. Hay misterios, te los van resolviendo. Sorteo. No, misterios. Bueno, también en el foro nos pedían algunas series. Una plétora de... Una de esas que nos estaban pidiendo era Black Lagoon, así que vamos, aquí va el inicio de Black Lagoon. Este es el de las cheras que tienen 8 brazos. ¿Cuál? 8 brazos. ¿El de las brazas invisibles? No. No, este es de la... Que hay una bicha que parece la Lara Croft. Ah, ok, Elfenlid, por ahí también está ese. Este se llama Red Fraction, de un grupo llamado Mel. Sí. Ey, ahí está diciendo Tarco que va a ir a ver Lombaraña el jueves a las 12 de la noche. Wow. Sí. Ay, se nos va a adelantar. Y después nos vamos a dar un correo. ¡Vieron el final! Y nos cuenta todo. Gana Spider-Man, ¿eh? Se muere Lombaraña. O sea, ley del hielo para Tarkus hasta el. Hasta que nos haga la otra portada. Buenísimo. El inicio. Bueno, esta serie tiene bastantes así, música medio acelerada. Y hay otra vez, se llama Don't Stop. ¿Eso estaba en inglés o de repente ya entiendo japonés? No, está en inglés. Sí. Ah, qué lástima. ¿Esta es de? Esta siempre es de Black Lagoon. Wow. Se llama Don't Stop, es del grupo Mad Council. Que le pongan en el carro, ¿eh? Sí, va a 160. Esta música como cuando veníamos de jugar Paul Racer. Ah, sí. Bueno, todo el día el juego de carreras y después camino a la casa. Era eso que va. Como a las 3 de la mañana, que la calle suele. No estás jugando, papá. Ya estás en carro, te puedes hacer mierda. Ya, ya. No va a volver a salir el carro. Ajá, o sea, no, solo una vida tenés aquí. Tenías que acordarte de eso. Porque bueno, aparte de eso, tiene un par de canciones ahí medio tranquilonas. Esta serie de Black Lagoon. Una de estas es un episodio cuando llega una chava que es mercenaria colombiana, vestida de French maid. ¿Cómo se llamaba? Ramona. Débora Pena. No. ¿Y ese cortón de música? Ahí está, para que. ¡Ah! El gran bajón. Puta, un gran poema que era el lema del. De la familia, no sé qué, sí. Que una espada para las no sé qué y una no sé qué puta, sí, bueno. Que una chava bien Terminator, imparable. Pero se averga con la Levi. Pero un pijaseo mano suelta. Ah, que después, oiga, mire, no, tiene que pelear así, cállate, me puse, y se sigue andando a verga. Bueno, a ver, había otra. Como está en Tailandia, también tiene un par de. Bueno, ahí medio fumaditas. Está buena, men. Sí, un gran Buda a la entrada del puerto de la ciudad de Ruanapur. ¿Sabes que sale el Buda? Puta, y como que le han pasado la lengua al sapo de Homero Simpson. Ey, escuché los colores, bichos. Los colores, aquí está otra vez. Cambio. Va, ahí está. Sí. Nos están apagando los iPhones un montón de oyentes. Wow. Siempre en la misma serie, Tico. Misma serie ahorita. ¿Sí? Estoy acabando las canciones, pero bueno, no sé. Mi pregunta es, ¿qué tan bueno es el negocio de la venta de soundtracks de estas series? Tico, ¿tienes alguna idea? De que no sé, pero yo según entiendo, todos estos grupos que hacen J-pop son igual de populares que cualquier grupo musical de Japón. Pues, incluso no me sorprendería que vendieran más que muchos artistas gringos o algo así del momento. Y eso como que, la verdad que todo esto es como una cultura que es saber cómo será realmente en Japón, porque en América, para las series americanas, ni se parece. No, algo es así que, de no hay el mismo nivel de, fíjate que de dedicación a la música. Ahí no, gringos, y que la Mara lo quiera, pues. O sea. Es que ahí los gringos, muchas veces por nostalgia, o sea, el tema G.I. Joe, qué chulo, ajá, esta serie, pero... Realmente, ahí siento que hasta están perdiendo una oportunidad de mercado, porque imagínate, como parte del merchandise relacionado a estas series, ellos hacen dinero vendiendo soundtracks de música y le meten amor y calidad de música excelente. A tal punto que de repente tienes bandas aquí en El Salvador que solo tocan covers de J-pop, ¿verdad? No, y si te fijas cómo se veía en Den Shao Toko, que de repente llegaba, va el grupo que toca la intro para esta serie, put, y la maraba como que un gran concierto de YouTube, ¿no? Claro. Roberta se llamaba la chava. Decía Sensei. Senseiya. Ah, no, esa es otra serie. Esa es otra, estoy cruzando. Vaya, vamos a poner el inicio de Tenyo Tenga. Ey, pero es un gran rapón, vea. Subile un poco. Como estamos diciendo, en la serie gringa realmente como que hacen la serie, incluso la animación y todo, le da la diferencia que hacen la serie, vamos a hacer el dinero nada más, o sea, queremos vender los juguetes relacionados a esta serie, como que querían salir del paso. La diferencia de una serie de anime que se le ve, pues, que le desarrolla personajes, las tramas, todo, incluso el soundtrack, pues, que no es solo un baboso en un sintetizadorcito así haciendo el músico, sino que es un grupo. Bastante bueno. Ah, sí, el guitarra. El guitarra otaku. No sé, Eric, sorry. De eso hasta hay conciertos en Japón. Sí. Te gusta un anime y después de rato pone el concierto y va la mara por el concierto. Estados Unidos no puede hacer. Vale, aquí vamos a poner el inicio de Trigun. Se llama HT. HT. Y le toca, no. Puro instrumental. El intérprete se llama Sueno Imahori o Imahori. Ah, Una gran pelazón. ¿Sí? ¿O sea, o hay dos tracks de audio ahí? No, sí. ¿Esta serie cuál es, perdón? Trigun. Está medio engaña, fíjate, porque el soundtrack tiene bastante así rockón o así medio country también. El tipo lo ve así en un su abrigo de cuero rojo, con una gran pistola, el pelo parado, anteojos oscuros, se ve todo rudo. Pero el puto es un ridículo y un pacifista, así no trata, ha jurado no matar a nadie. Entonces, Pero le tiran a la comedia y todo. O sea, un gran paloma disparando, pues. Sí, pero a pesar de su juramento, igual se quiebra un montón. No, nunca mata a nadie. Destruye pueblos enteros, pero nunca mata a nadie. Okay. Incluso dentro de la destrucción, no mata a la barra. Uy, había entrenado con los Magníficos. No, con G.I. Joe. Sí, cabrón. Con Mario Baracus. ¿Ese acuérdico? Este es el final de Tribu, pero una versión así medio extendida. Qué rápido se acabó, vea. ¿Mm? Sí, no viste el episodio entre medio. Puta, de veras suena final. Sí. Ya, la verdad. Puta, qué cansado. Viendo los credits ahí. ¡Ay, estoy cansado! Sí, ya. Es que realmente ahí es donde se afinó la guitarra el tipo, ahí es donde empezaba los créditos del final en la serie. Pero esta es la versión extendida de la canción. Es famosita. Buena la letra. Sí. Ahí está diciendo, hey, hey, we're the monkeys. We like to monkey around. Give peace a chance. Give peace a chance, bueno, sí. Lucy in the sky with diamonds. Sí, love, love, love. Love me too. Cabal. And baby light my fire. A lo mejor es la voz del tipo. La emoción que está. Bueno, también nos habían pedido una de una serie que se llama Furikuri. Furikuri. Furikuri, Furikuri. una que se llama Ride on Shooting Star, que ahí va. No he visto esta serie, así que pero la canción se va a hacer. El grupo se llama The Pillows, las almohadas. Pillow fight. Guitarra rompa, ¿sí? Está bien. Está tan peor. ¿No vieron ustedes una... en el casting para American Idol, Latin American Idol? Ah. Salió un mexicano que se puso a cantar canciones de anime. Ah, no. Y entonces lo que la mara en japonés. Y entonces le preguntaron qué es eso que estás cantando. Ajá, qué estás cantando. Entonces él le contó, no, es España también. Es un español. No me acuerdo si era el español o creo que fue en España, ¿verdad? Y el chero, no, sí. Le pone mucha emoción y no sé qué. ¿Y tú sabes lo que estás cantando? No, es fonético. Es satánico, ¿no? Fonéticamente, no tengo ni idea de qué es y no sé cuánto. Lastimosamente lo echaron a la mierda al pobre bicho. Pero... No, es que lo que pasa es que también echado. O sea, él no le puso la misma emoción. No, para nada. A poner otra de... Pero imagínate que salga así, ya, canción... Cantando Japan anime, J-pop en un concurso de esos. En Latin American Idol. Oh, pues sí, pero bueno, esta es otra... Esta es siempre por el mismo grupo de Pillows, se llama Runner's High. Siempre de Furikuri. Furikuri, Furikura. Furikura. Yes, sir. una serie que sí vimos. Está en inglés. Ah, sí. Está bien. Esta la vamos a poner otra par en inglés. Esta es una serie que sí he visto recientemente. Se llama Ergo Proxy. Desde la vez pasada estábamos prometiendo que lo íbamos a ver y hace como 6 meses. Pero al fin la vimos y está muy buena. Así que ahí va el inicio. Se llama Kiri. ¿Así como gatita o qué? No, K-I-R-I. Ah, Kiri. El grupo se llama Monoral. Le habían puesto la N, al final es Kirin. Todo el mundo tomando cerveza. Kirin. Cerveza. Es que Kirin es una marca de cerveza en Japón, japonesa. Puta, YouTube les hizo la música esto. Sí, sí. Vea que suena puro Bono, el hijo puya. Bien adulto contemporáneo. Sí, la puse en el MP3 para el carro. Esta es corta, ¿no? 10 minutos. Como las cartas de los correos de cosas. And I still don't know what I'm looking for. Canten, chicos, canten. Por favor, no, comiquito. Oye, no, ahí dijo, comiquito. Sí. Está bien. Next. Eso está bien, soy yo como que poner otra cosa. Sí. Para poner el final, pues. Este es de Radiohead. ¿Ah? Sí, Radiohead. Puta. Está chivola. Espérate, pero fue contratado para hacer esta canción. No, la sacaron de un disco. Ah, ya. O sea, igual que Dencho Otoko, que ocuparon la de Electric Light Orchestra. Ah, sí. Ahí tenemos esa por ahí. Ahí se sí, aquí está Dencho Otoko. Solo que medio suena la canción. Dale chance a Radiohead. ¿Sabes qué? Esta la encontré en uno de los, en una colección de los mejores solos de guitarra de la historia. Wow. De acetato de tu papá. Sí. Ni existía, ni había nacido. Haciéndolo estaba cuando lo habían aceptado. Por eso es que valió si esto fue la verdad, cabrón. No chorre. Se llama Paranoid Android en honor a Marvin. Hey, nice. No, el Paranoid Android de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Bueno, pongo el de Densha Otoko. Aquí va Electric Light Orchestra con Twilight. Solo que esta versión creo que al principio tiene un montón de... Habla mierda. ¿En japonés? No, no es. En chino. Pero espérate, es eso. La introducción de Densha era un remake del Gainax 4. Daikon 4. Daikon 4. Daikon 4. Que no era Mr. Roboto al principio. No, esa no. Es parte también, no, salió al principio del primer episodio. Ah, es ya. Un remake, o sea, lo que el pon el micrófono ahí, Enrique, no se le oye. La chera con los rockets atrás es un remake de un mini anime que se llama Daikon 4. Que lo hicieron unos estudiantes de como su tesis de graduación para la parte de animación. Entonces esa mala le gustó tanto que lo hicieron el remake de la cosa. Solo existía lo que era la muñequita. Wow. Que era súper carísima y que cobraron una. Y cómo se llama, después hasta ahora, hace poco, empezó a salir ya la serie de la muñequita. Ahí tenía el primer episodio. Que estaba en... No lo he visto. Está bueno. Y esto sale, esto que estamos oyendo, Twilight, es... Es parte del opening de... Es que vaya, mira, yeah. lo que dice Rick, de que estos chamacos hicieron una animación, eran totalmente amateurs, uh-huh. Eventualmente ellos se convirtieron en Gainax, uno uh-huh. de los estudios más importantes de anime ahorita. Entonces, el video Daikon 4 está todo, es como, es la canción, es esta canción y una animación de una chica en traje de conejita, dándose duro con... ¡Puta! Hasta Darth Vader sale, man. Miles de personajes, o sea, de ciencia ficción, animación. Contra todo. Godzilla. Wow. Sale el Enterprise. Los Star Destroyers. Superman, Batman, Macross, está Yamato, está miles de personajes. Y este es un video. Es un video. Y no lo tienen. Lo puedes ver en YouTube. Ahí está en YouTube. ¿Cómo se llama? Daikon 4. Daikon 4. ¿Daikon se oye? Daikon y el 4 en romano. Entonces, ese. La Mara aclamaba, queremos ese video, que no sé qué. Pero como habían tantos personajes copyrighted, obviamente no lo pueden vender. Entonces, pero por ahí sacaron un disco que lograron circunventar ahí las restricciones de copyright, haciendo. Eran como. ¿Cómo se filmó? Algo así. Entonces, bajo propósitos de documental, sí podían mostrar el video. Entonces, pero ese Laserdisc solo sacaron poquitas copias. Laserdisc. Pero es que venía como un feature, ¿verdad? Era un feature. No sé de qué película era. No, pero era un feature, creo que de la convención o algo así. Algo así. Un especial de cómo se filmó ese video, cómo se hizo. Pero realmente el punto era vender ese videito. Y supuestamente ese Laserdisc es como un artículo de colección de lo más palomísima para cualquier otaku. Y Densho Otoko, que es una serie sobre un otaku, este video fue parte de la introducción. Y al inicio de todos los episodios de Densho Otoko, que es una serie en vivo, o sea, con Mara, actores live action, pero era un inicio animado. Entonces, buenísima animación. Y la personaje que sale en la animación del principio es un como remake, también un homenaje a la chava vestida de conejita del Daikon 4. Como que el main plot de la introducción es el mismo, solo que paralelo. Le ha quitado todos los demás personajes. Es un paralelo al Daikon 4. Nice. Es buenísima. Esa es otra de las introducciones que yo nunca pude dejar de ver. Sí, la otra te la saltaba. Oye, hay que ver la serie ya de esa muñequita. Bueno, yo estaba viendo la que voy a pasar y puta, se ve bien vergona, ¿no? O sea, Rick, de las de Ronnie Kenshin, ¿cuáles eran las buenas? Que esto no me lo puedo ver bien. Tenemos Tactics, que es buena. Va, pongamos Tactics. De la Watts. Le habían pedido Heart of Soul. Esta Tactics, el artista se llama Yellow Monkey. Bárbaro, el mono amarillo. El mono amarillo. Mono miau. Casi Yellow Bastard. Siempre de Rurouni Kenshin. De Rurouni Kenshin. Yo tengo aquí. The Heart of Sword. Kodomo, Ice Blue. Con el Heart of Sword. Es una de las mejores también. ¿Este es el inicio o es parte de? Este es inicio. Inicio. Se parece a un inicio de Hikaru no Go. Sí, bien parecido. El primer inicio de Hikaru no Go. ¿Ve? Siam Shade, que es un Siam Shade. Sí, creo que es un ending. Ah, también lo pidieron, un tercio de no sé qué putas. Llegan a los riffs de los Police. De Police. ¿Qué es la policía de Hacienda? Exacto, los Julio. Ajá. La chota. Cabal. I sent an SOS to the world. And then SOS to the world. Estamos hiriendo aquí un poco. Le di lo mismo. Next. Aquí va Extreme, pues, de la serie X. X. No es porno, pero es una serie. No, es que la tercera parte es la porno. Ah, sí. Pero la X es tres rayitas. Esta es la décima parte. Se llama Extreme. El artista Myuji. Un sueño mojado, decimos. No. El artista Yoshishimo Rico. Un sueño externo. Un sueño húmedo. ¿Qué serie es esa? No sé, pero es por Clamp. Es los mismos de Sakura Card Captors. Que no sé. Nah, bueno. Esta la pidió el público. No hay muy buenas referencias. La pidió el público. De la serie. Ah, sí. La canción está más o menos, pero la serie. Bueno, otra de Clamp que nos pidieron. Esta es medio famosita. A ver. Chubbies. Pero esta sí es chick flick. Mira, esta le va a subir el estrógeno. Quien no haya deseado tener un, ¿cómo se llama? Un persocón. No, como la chica. Un super socón. Como la otra, la chiquita, ¿cómo es que se llama? Ah, la Sumomo. La Sumomo. Puta, que te levante toda la maña. La Sumomo. ¿Cómo es? La Sumomo. Sí, mamo, no. Se la Sumomo. Se la Sumomo. Sumomo. Sumo, sí. Se la sumo, mi amor. Se la sumo, mi amor. Es famosita la canción. Sí, yo la he oído miles de veces. Sí, sí, en radio la ponen a cada rato. Ya viene preinstalada en los iPods. Sí, sí. El piano subió el estrógeno. Sí, ya, rápido, cambiamos. Estamos sentados raros. Pongamos una clásica, pues. Sí, hasta ya estaban sentando de ladito aquí todos. Ajá, claro. Una clásica, ahí está la de Henry. No, está esta vez. Esta no se la pueden, no son fans de anime. ¡Puta! ¡Canten, Kiku! Esta versión. La grabaron de carro a carro. Así como el sensei que ponía la grabadora enfrente de los parlantes y clac, clac, me agarré play. Y más que acetato, se oía hasta la... Espérate, y después lo captura y te lo quiere mandar por ahí. Ah, sí. O sea, es imposible hacer un episodio de música de anime y no ponerla. Sí, lo vamos a poner de aquí en adelante. Solo esta. Pero para la mara que no sabe cuál es, digan, ¿de dónde? Evangelion. Neon Genesis Evangelion, este es el inicio. Vamos a poner... bueno, nunca lo cambiaron, ¿verdad? No, se mantuvo toda la serie. Samurai Champloo. Vamos a poner la que pedía Julio. ¿Ah? De Lilium. Ah, gracias. De las chicas de 8 brazos. Este es otro bajón. Ay, de la misa. Pero es buena. Sí. Esta es la más característica, creo yo, de Elfen Lied. Todas las demás canciones son así como de ambiente, así, tranquilonas. Pero esta es puta, como, la que más se distingue. Tranquilona no tiene ni mierda. No, esa serie es yuca, pero... Buenísimo. Contraste un montón con la música. Pero eso es lo que te mantiene interesado en la serie, porque es, o sea, no sabes ni por dónde es. Que es de terror, suspenso, no es tan... No, vaya, porque digamos ahorita estoy chequeando Blood Plus. Ajá. Y Blood Plus es más de sangre. Terror y es que, no, sangrienta, es más sangrienta Elfen Lied. Pero no, pero gore, así como. Ajá. Pero Elfen Lied, puta, no, es que realmente es de todo, pues. Hay clasificaciones. Oigan esto. Este es Omar cantando. Bueno, next. Sí. Está buenísimo, pero next. Ahí, vale. Cantando después de que me agarré un huevo en la gaveta. ¡Pla! ¡Ey! ¿Cómo lograste solo uno? ¿Y ¿Qué puta estaba haciendo? Bueno, otra pregunta. ¿Qué, pero... ¿qué tenía guardado en esa gaveta? Sí. La muñeca inflable todavía está pegada. Ay, Dios. Bueno, vamos a poner esta. Esta es de Helsing. Ya la habían puesto. Yo no me acuerdo. ¿Vos querías Samurai Champloo? Espérate, deja de hacer un rato. Está buena. ¿Cómo era que nosotros ahí con el Lowrider? Sí, cabrón. Oye, vato. Oye, nena, acércate a mi nave. Oh, no. Ponte adelante, coman a mi nombre, ¿verdad? Vámonos al asiento de atrás y aprieta el switch. Vos no, nena, la otra. A la par. Sí. Mi nave hizo el Kessler Run en menos de no sé cuántos parsecs. 12 parsecs. La versión del inicio ya es... Esta es puro instrumental. Esta por mix. Cierto, nunca saben qué nave andaba manejando. Ah, no, era el Millennium Falcon. Y lo trató de alcanzar el Enterprise, pero no pudo. No pudo. ¿Cuál de Champloo? El opening. Le muy mi cabello. A la hora del Champloo. No, no es eso. Champloo. Limpia suavemente. Y ahora sí está. Está. Sí. No, es el opening. Mira la letra. Para mí Samurai Champloo para mí tiene buena animación. Siempre que la veo digo, bueno, si esta serie ha de ser buena, pero no sé, ves un episodio y siento que le hace falta algo. Pero no te pasó en este que siempre veías el mismo episodio. Es que mira, es buena porque tiene unos pijaseos, puta, ponerle al nivel de Kenshin. Ajá. O sea, buenos vergaseos. O sea, de estrategia, de la forma que hace. Pero no sé, hay una mezcla demasiado fuerte de comic relief. O sea, que tienen estos dos en su encuentro y la otra babosa que no, ni para adelante ni para atrás. Ajá. Que no la hace tan atractiva. O sea, no la hace tan atractiva como otra serie. Pues, o sea, puedes ver una y decís, la otra semana no es la otra. Y después la otra semana, quizás la otra. Y la otra semana es el mismo episodio. Cabal. O sea, bueno. No tiene nada de maravilloso. Que Omar ya nos está echando. Es que hemos llegado ya a la hora, amigos. Cuchi, cuchi. A la hora cuchi cuchi. Del medio. Y estoy seguro que no quieren estar aquí todos para la hora cuchi cuchi. La última vez hubo un percance con una gaveta. Y grabé la canción. ¡Salud! ¡No vamos! Bueno, tal vez para. La última, para una serie que se llama Serial Experiments Lane, que esta la habían puesto en el foro, me acuerdo. Ajá. Una serie medio fumada, pero ahí va el inicio de la canción. Tienen a la Dairo. Sí, de veras. Pero el grupo se llama Boa. ¿Cómo? Boa. Es la Boa. Ta, ta, ta, ta, ta. Sí, sí. Es mi imaginación o está cantando en inglés pero con acento japonés. Dale, what? Es inglés, pero le siento acento japonés. ¿Será porque es japonés? Vaya, wow, canta. Está bien. Bueno, ahí lo dejamos por mientras y vamos a. Ya el otro año hacemos el otro episodio. Así es, amigos, retomaremos de nuevo este tema que es que en realidad es uno de esos temas. No alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. Hay demasiadas series buenas, demasiadas producciones buenas. Y pues no hay suficiente tiempo en realidad para hacerle justicia. Amigos, quiero agradecerles por estar con nosotros aquí en Comiquicos, un episodio más. Recuerden, pueden visitar nuestra página web en www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, a la tienda y a todo el resto de las del mundo de los Comic Geekos. Recuerden, por favor, compren en la tienda, ayúdennos. Y así participen en el foro. Y voten por nosotros en Podcast Ali, por favor, amigos. Queremos, ahorita que está empezando el mes de mayo, por favor, vayan ahí y voten y ayúdenos a llegar a la primera página de Podcast Alley. Los dejamos. Recuerden venir de vuelta la próxima semana cuando posiblemente oirán a déjame ver, a Julius decir ¿por qué yo? Yo no soy Unix, ¿eh? Repetí, no oí lo que dije. ¿Qué dijiste, Julio? ¿Qué dijiste, Julio? Yo no soy Unix, ¿eh? Yo no sé qué dije. No, no. You're not a Unix, ¿eh? Sí. Está bien. Es que era con Rick la cosa. Sí. Ya no fui. Ay, Dios. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Lo que a mí me intriga es por qué quería saberlo. Sí. Sí. It wasn't me. Por la gaveta. Por la gaveta. Lo dejamos con una cancioncita de un grupo en el Podsafe Music Network, se llama Amp Sex. Y la canción, es. Ahí van a oír el título, ahí la van a buscar. Nos despedimos, como siempre, diciendo ¡Salud! I think you and me should make a porno movie. Porno movie. 'Cause I think you'll agree. Everybody wants to look like they look in porno movies. Everybody wants to smile like they smile in porno movies. Nobody wants to cry, no one cries in a porno movie. Nobody wants to die, no one dies in a porno movie. Porno movie. Baby, just you and me. You'd be the star you should be in a porno movie. Everybody wants to talk like they talk in porno movies. Everybody wants to walk like they walk in porno movies. Nobody needs a shame, there's no shame in a porno movie. Nobody needs a blame, there's no blame in a porno movie. Porno movie, baby, just you and me. If you start, girl, you'll see in a porno movie. Say what you want, girl, you won't be wrong. And I swear I won't tell you that you take too long. You wanna wear that dress, you don't have to lie. 'Cause I'd rather see you happy than see you cry. Why'd you think I didn't come after you? Can't you see I didn't know what to do? You were fading away, a fading kiss. I really didn't think you would come to this. Omar, ¿qué es lo que estabas haciendo con la gaveta? ¡Ey! ¡No lo vas a cerrar! ¡Ay!